Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso nuestro arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga asistiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos y bienvenidas un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Relajaos, subid el volumen de vuestro sound system, porque Radio Rasta ya está aquí. Una semana más aquí en directo desde las colinas de Irala, ya sabéis, el barrio con más solera de todo Bilbo. Hoy con una presentación exclusiva, Iñi. Muy buenas noches, Iñi, ¿qué tal? Opa, Gabón. Hoy tenemos la visita aquí de Irolitos para hacer esta entrada. Cada vez contratamos a más gente, como habéis podido observar. Sí. Además, bueno, ya sabe cualquiera que escucha que es bienvenido y bienvenida a la Irola siempre. A Radio Rasta, por supuesto, y a cualquier otro programa. Eso es. La Irola... Así da gusto, es que ercasco. La Irola siempre en el corazón y ahí está, tío, con mucho power. Ya sabéis, en el 107.5 FM, Irola y Ratia, cada martes aquí, Radio Rasta... Dando fuego, dando caña. Hoy con unas cositas, unas sorpresas, porque tenemos una sección nueva que ahora la presentamos. Pero de momento vamos a presentar a un tío que tiene mucho power, que tiene mucha energía, que siempre está en los controles y lo da todo el Stermi Bretel. ¡Yeah! Buenas tardes, chavales. ¿Qué tal ha comenzado la semana? Bien, la verdad es que ha sido... Duro, ¿no? Sí, ha sido duro porque ha habido fiestas, ¿no? Este fin de semana por ahí. Y bueno, ha habido que menear el culo. Bueno, tenemos una nueva sección que ya lo anunciamos en su momento. Ellos son Glamity Sound, muy buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Bigson Boy, Mudo Selecta, ¿qué tal estamos? Muy bien, aquí otra vez. Bueno, la idea era hacer una sección de dancehall y hacer una vez mensual, y hoy habéis venido aquí, vamos, con la maleta cargadísima, ¿no? Pues sí, de eso se trata, ¿no? Para que la gente pueda escuchar un poquito de dancehall también aquí en... Uh-huh. En Irola también, ¿no? Claro, tío, hay que no solo roots. Claro, hay que difundir un poco, que luego nos dicen: oye, ¿qué pasa? Que queremos menear un poco más el culo. Sí, pues aquí lo tenéis también, no pasa nada. Aquí para que todo el mundo pueda disfrutar y bailar. Os habla Maldini, un placer. Como cada martes, aquí seguimos en La Pomada. Seguimos con más temazos, seguimos con más cosechas que hemos encontrado. Y para empezar el programa de hoy, vamos a empezar con un tema que lo hemos escuchado hace un ratito y la verdad es que suena muy rico. Antes de nada, saludar a toda la peña, que está en otras radios. Hoy se nos ha perdido el papel de todas las radios, así que daros por saludados a todas las personas que estéis escuchando esto desde las diferentes sintonías. Pero son muchas radios y para olvidarnos de alguien, mejor no decimos a nadie, así que... Lo dejamos así y un saludo para toda la peña. Eso es. Y podéis contactar con nosotros, como no, como siempre, en el 94-421-7060. Yeah, man. Ahí está el teléfono de Irola Irratia, que lo tenéis disponible y lo tenéis ahí para lo que queráis. Y que le daremos juego a lo largo de la noche, ¿no? Hay una sorpresita. Yo, si fuera un oyente o una oyente, no me lo perdería porque va a haber sorpresas luego. De momento empezamos con este temón, Maga Dog, este italiano que viene de Pescara, y este tío sabe pescar auténticos temazos. Se llama Inaditown, este tercer single, y la verdad es que es el adelanto del nuevo álbum que sale de Maga Dog. En estos tiempos en los que todo está en conflicto, ¿no? Europa, el mundo entero, pues este es un canto, ¿no?, a favor de la humanidad, de la justicia. Necesitamos un poquito más de raciocinio. Dale caña ahí que suene, tío. Esto es Maga Dog, esto viene desde Italia, esto es Radio Rasta, el 107.5 FM, ¡cabum! I wanna see more love in any town. I don't see enough love inside the city. I wanna see more love in any town. I don't see no mercy, I don't see no pity. Dangerous zones all around the city. Violence at one till you get plenty. People have fear, their pockets are empty. The sun goes down, the situation gets freaky. The wicked man business, cold and dirty. Police in the streets, dividing 50-50. And the innocent man found guilty. I don't see enough love inside. I don't see enough love inside the city. things are out of control. Children holding guns are losing their soul. Babylon maintains corruption to the core, while the victims become more and more. They keep calling it democracy, but all they bring is war. Soldiers don't know what they're really fighting for. The world is one big town, open your eyes and see. One day our horizons will meet. Me gusta mucho este tema, Magadog, con este pedazo de tema. Este es el single de adelanto de su nuevo disco, Inadi Town se llama el tema, y la verdad es que me gusta mucho y se lo recomiendo a toda la peña que le dé caña a Magadog, que viene desde Pescara, ¿eh? Ah, y por cierto, decir que esto sale con el sello Boom Brass Production, y bueno, lo podéis encontrar por ahí porque salió el día 30, así que recién salidito del horno, recién pescado. Vamos a seguir con más temas porque vamos a viajar un poquito hasta la costa valenciana y también hasta Albacete, porque hay una mezcla, hay unos chicos que se llaman Diganya Smoke Clan, que han montado este conjunto musical, ¿no?, en el que fusionan el reggae y el rap, una mezcla entre Albacete y Valencia, y que, bueno, está compuesto, son tres componentes, está formado por Little Nice, Eben y Mista Medi, y es la primera referencia que acaban de sacar. Global Revolution se llama el disco, incluye 5 cortes y, bueno, están creados exclusivamente para que la gente entienda la causa, ¿no?, un poquito, se identifique con esta revolución global que estábamos viviendo. Y decir que, bueno, han tenido la colaboración de Mando 91, DJ Abuelo, HDO y bueno, pues también el dibujo artístico desde Albacete, Frankie de Intatú, y un saludo para toda esta peña, tío, porque la verdad es que lo hemos visto antes y mucho ánimo hay que mandar a Albacete, porque en Albacete no creo que sea una ciudad que haya mucho reggae, aparte de los Dancehall Explosion, estos de Jin, pocas referencias más salen desde Albacete, y la verdad es que Animamos a que sigáis, a que siga la gente dándole caña en diferentes puntos, porque cada vez hay más personas en esta vaina, y cada vez hay más personas que hay que seguir apoyando, hay que ir para adelante. Nos vamos a quedar con el tema que da título a este Global Revolution. Esto es Diganya Smoke a Clan, que viene pegando fuerte, tío, mira, escucha esto. Salvación, y sin disolver veré a los árabes. Me enterré en cadáveres. No me escondí, visité pirámides que indican el límite en imágenes sin márgenes. Sin más, tienes más, tienen, siempre quieren más. Eso ya lo saben los ángeles. Custodiando un cielo artificial sin espacio real en el suelo terrenal de tus congéneres. Soy la semilla viva en el barrizal, la misma ortiga que en tu calcetina. Yo libertad, huyo de aquí en busca de algo mejor. Directo al vertedero, allí se quedó. Entonces no se estará tan mal. Quien lo pintó no me dejó ver que había en realidad detrás de la pared hasta que se hundió. Dejó pasar el sol y su claridad trajo la luz a quien la luchó. No sabes hoy en día lo que tú te puedes creer. De los errores, boy, mucho tú tienes que aprender. Entender que el tiempo ya está perdido. Escondido en tu cuarto llega un nuevo amanecer. Emprender un viaje apartado de la sociedad. Dejar su juego de lado, espiral de suciedad. Dejan pa' luego su palabra y fidelidad. Sin ninguna facilidad volvieran a nacer. No me va la cantidad, me gusta más la calidad. Dentro de sus cuerpos solo abunda la maldad. No soporto más el abuso de autoridad. Prefiero claridad y poderlos entender. La falsedad en épocas de Navidad. Abrazos, besos, risas y luego no sienten nada. No da nada, yo quiero felicidad. Mostrar sinceridad y que me puedan responder. Skidri, bomb, falla, no calla. Dale estalla, bomb, vaya. A todo canalla, no me callas. Aquí diablo, dile que lo que trama no te llama. Ponle rama embotellada y fuma del carro. No se entiende lo que hablo. Bomb, falla, no calla. Dale estalla, bomb, vaya. A todo canalla, no me callas. Aquí diablo, dile que no te llama. Ponle rama embotellada y fuma del carro. Sé bien que estoy buscando esa luz para aumentar la salud de mi pueblo. Yes. Facturas y facturas pagan atuendos, zapatos de cuero y betún. Estamos por encima de su altura. Yes. Puedes verlos cuando vuelo. Yes. Pisamos distintos suelos bajo un mismo cielo azul. Por eso la copa es la luz. El fruto de la población para lograr la salvación. Ahí estaban estos tíos que vienen pegando fuerte de Gaña Smoke a Clan, tío, y la verdad es que hay que seguir animando a toda la peña, tío, que lo sigue dando todo en cada ciudad, en cada sitio, y que poco a poco esto va creciendo. Oye, tenemos ganas ya, de la sección. Va a llegar dentro de poquito, desvelaremos el nombre dentro de poco. Qué bien, contando esto con Grundation de fondo ahí. Tenemos cosas que contar porque luego además hay eventos para este fin de semana, como el que hemos vivido este fin de semana en Llodio, que ha habido buen meneo ahí en el Gasteche. Un abrazo muy grande para toda la peña de Ayaralde, que no paran quietos, que están currándoselo y que work in progress, tío, no para quieta la gente. Y esta semana tenemos ahí Fever, tío, tenemos buen asunto, ¿no? Vamos a vibrar porque vuelve el señor Wilson, viene Greenlight y pues se va a liar otra buena verbena. Tío, así da gusto con esta programación que hay últimamente. Vamos a escuchar el temazo, tío. Hace poco presentamos el disco del señor R, este último disco, en el que tiene unas cuantas colaboraciones y que, bueno, desde Málaga pues le mete bien, tío, el señor R. Se nos quedó un tema pendiente que lo hemos ido guardando a la cola y hoy lo vamos a volver a poner, tío, porque queremos que suene el señor R un poquito más, tío. Eso es. Ahí va, la vida es así. Pues eso, la vida es así, no hay más, tío. Hey yo, Positive Vibe, Producciones, señor R. La vida es como la marea que sube y baja. Y si te quedas dormido en la orilla, la sola te arrastra. La vida como la marea que sube y baja, sube y baja. Y tienes que si seguir. Te quedas dormido en la orilla, la sola te arrastra. La vida es un arco con flecha que apunta y dispara. Te dispara. Como una ruleta que gira y se para. La vida es así, la vida es así. Tienes que luchar y también sufrir, llorar y reír, cantar y sentir. Allá adelante no te puedes rendir. La vida es así, hay que bajar para luego subir. No abandones jamás, tienes que insistir por esos sueños que vas a conseguir. La vida como la marea que sube y baja. Cabeza al frente y pa'lante, pisando fuerte a paso de gigante, constante para pulirte como un diamante, a la larga será gratificante. En esta vida hay que tener aguante, coge lo bueno y lo más importante, lo material es algo irrelevante. Vivirás momentos inolvidables, la vida como la marea que sube y baja, sube y baja. Tienes que ser. Se queda dormido en la orilla, en la sola te arrastra. Así tienes que entenderlo. Permanece atento y con los ojos abiertos. Cada día hay que darlo todo al 1000%. Llegará tu hora, llegará tu momento. Y lo sabes tú, la vida es así. Tienes que luchar y también sufrir, llorar, cantar y también reír. Lo sabes tú, la vida es así. La vida como la marea que sube y baja. Señor R, Positive Vibe, Producciones, you know, Málaga, Madrid. ¡Dance School! ¡Yeah! Ahí está la sección nueva Dance School, que va a llegar por primera vez a Radio Rasta, a las colinas de Irala, para prender fuego en este experimento nuevo con Glamity Sound, tío. Yo les voy a dejar que ellos mismos le den caña, porque esta es la nueva sección que además tiene unas suscripciones, ¿no? Que ahora nos vais a explicar cómo va a funcionar esta sección mensual, pero que tiene un montón de cosas, ¿no, Arach? Así es, así es. Bueno, la hemos dividido en tres subsecciones. Vamos a poner primeramente un ritmo actual, un ritmo de dancehall actual. Luego iremos con un ritmo más clásico, de dancehall también, evidentemente. Y luego una recomendación de un disco que cada mes cambiará. Y bueno, a ver si os gusta un poco la movida. La glamitimendación, eso es. Eso es, muy bueno. Eso es, actual, quedaros bien, ¿no? No volveremos a repetir. Actual, clásico y recomendación. Ahí va. Y además, ahí luego está. Va a haber sorpresitas, porque vamos a intentar que la gente participe, porque tenemos regalos, tenemos cositas que dar a la gente. Queremos que participéis y que disfrutéis de la buena música. Lo comentamos ahora. Pues sí, vamos a hacer un pequeño, digamos, como... Un concursito radiofónico. Eso es, en el que por parte de Glamity vamos a regalar el volumen 2 de Royal Rumble. Y bueno, es una pequeña preguntilla que tenemos ahí preparada para que la gente se anime un poco, pues, a llamar, o no sé si por email también se puede contactar con Radio Rasta. Y nos respondan a ver si pueden a la eso pregunta. Eso es, a ver si lo encuentran la respuesta. Pero bueno, de momento vamos a empezar con el... Eso, vamos a dar de momento otra vez. Vamos a dar el número, que siempre lo decimos una vez, tío. 94-421-7060. Ese es el teléfono de Irola y Ratia. Podéis llamar aquí durante los programas de Radio Rasta, ya sabéis, todos los martes del 10:30. Y vamos a empezar la sección con este clásico, ¿no? No, vamos a empezar la sección con el ritmo... Ahí está, eso es. Con el ritmo actual, que esta vez nos viene desde Jamaica, de este año 2015, bajo el sello Stasman Records. y es What Digital Rhythm, en el cual están Alkaline. Eso lo dejamos para luego, primero que lo escuchen. Pues dale al play. Say she no more than I could have with some dirty gal I try. I call up your name just to get a hype. But tell the skirmish fi go look a knife. But tell that gal say she no more than yeah. God damn me gal no in a girl class. I done gal a hype but ugly no blood clot. You have everything you live in a comfort. Them a go like them a smarty but them a knows not. Them a da gal you hungry a fake hype. Act like them a funny but them broke in a real life. And everybody have them names stink and road. Cause them borrow from where the girl poop in last night. Them no more than you. Good as your name, no girl no hotter than you. Anything them have you wanna do. So tell a girl say she no more than I could have with some dirty girl I try. I call up your name just to get a hype. We tell you skirmish, you don't know about life. But tell a girl say she no more than watch out now. I don't feed them. You see the rifle them off. I don't feed them. Cause when the rifle them start beat, boy, if you take when body from street, we no fear no squadin and no police chief. Gangsta all the way from River Tank straight go across of a piece. This summer can your face, we a chop off a piece. Action over word, this a no talk. I do it move to them, no delay. Pussy. Leave a bank and save you. Good on in a hole, pussy hole, we a go grave you. Vex to him, gal, they a edit like radio. Radio like rifle in a meagle day, so charge him and a general, man a whole nigga. Tell a boy, roll out, man a whole jailer. Enough of them go sell out like some old sailor. Machine a go stitch them like a old tailor. Cause when the rifle them start beat, boy, if you take when body from street, we no fear no squadin and no police chief. Gangsta all the way from River Tank straight go across of a piece. This summer on your face, we a chop off a piece. Action over word, this a no talk. I do it move to them, no delay. Stash man killing, what if it's killing? River Tank willing, among the murder boys placed another shilling. And sit back in a me house and chilling, and just chilling. So tell them, man, no have no time for chasing them. My pop it off a couple shot in them face, you know. Never play. Man, no have no time for. Man, no have no time for. Man, no have no time for. Skull the boar. Man, no have no time for chasing them. Pop it off, my put six in them face, you know. What me say? Never have no time for. We no have no time for. Man, no have no time for. Hey, them come a yap up. My pass them place and see, I know them off for lock up. A police them call and them go call for backup. But them shouldn't make the gun work. Can't get no shot from no boy. I just them mad. We say we bad anyway we head mad. We say we mad anyway charge it bad. We say we bad anyway. We not get no shot from no boy. You see anywhere we stand up the links them dead. I pray them I pray tell the punk them red. We have some things where you chiffle like Pele. Some I sing like reggae. Some ugly like Freddy. We chat through your place and we left it crabby. A gal a fi a run man a crawl from belly. Big man a dance like them name Shelley. When your friend them call, tell them Pani Selle. I just know we bad. We say we bad anywhere we head mad. We say we bad anywhere we mess with bad. We say we bad anywhere. So we not get no chat from my boy. I just know we. Me and me ex, we not stop sleep. Me and me ex, we not stop chips. Me and me ex still a rub step up in a shade. Him have a new girl, but she can't compare. Me and my ex start touch back again, yeah. My body good, so him rush that again, yeah. Him girl tall and me cuss that again. Take all him money and broke that again. Him tell me say me no step on him mind. And him a dream about my balcony wine. Him say him hear it through the grapevine. Say me have a new man, but fi share him no mind. Me and me ex, we just don't sex. Me and me ex, we can't stay vex. Me and me ex, we still a connect. Still a love one another, and when we left. Jump up, up your massacre me. Go on tough up your skin, me we burn it. Fool if you fire over, yes, so we return it. If you fire over, yes, so we return it. Your guns no louder nor bigger. Bad man no fear, words come out no carry trigger. Kingston me ban, bad man no fear nigga. Me neighbor is a martian and a grave digger. Ring your doorbell and no pizza I deliver. Me a deliver bullet in a lungs and in a liver. When the rifle a siva no ding dang a do siva. Boy face a disfigure while the pastor shiva. A the street give me me stripes so me earn it. Me bad without license and permit. Fool if you fire over you so me return it. If you fire over you so me return it. You come a jump up, up you must curb it. Go on tough up your skin, me we burn it. Fool if you fire over you so we return it. If you fire over you so we return it. Me no fear that people a boy can't scare me. We always have remarkable living here. When some boy a fly down like we cheery. I been at them face bad man all it and teary. Bust it a center mass all niggle you hear it. Enough bullet the fear your friend Sherry. We no kin teeth bad man no Jim Carrey. We run the street from yourself to St. Mary. At the street. No talk, the last me no talk. If you not talk, figures me not talk. Me know me, no broke talk. So what it talk? So what it talk? What it talk? You not talk, the last me not talk. From you not talk, figures me not talk. Now come a fool and listen to what it talk. So what it talk? What it talk? Me want make some money, I be a broke thing I go on. Now me friend, them a parent, I be a fake thing I go on. Your love up, me foot on me boots, them I go on. Me baby man a fit to me blown in a glass. Some liquor belly boy, I go and cut them off. With them everyday beggings, that throw me off. This hand give me a link with a back a ring top. But a money me love, that never break out. If you knock us, cock up with the style. Cock up, how you tight, now gonna need baby aisle. Cock up, like you want give me a pretty girl child. Y'all a chain about make everything worthwhile. Cock up, like a good ass, cock up, like a bitch. Cock up, like say when we done, fuck y'all go rich. Cock up, make me pop like the tread when it's stitch. No turn round, let me see your pretty face switch. Pretty girl, body up in a the ear. Cocky top, cocky top, cocky top. Cocky top, make gangsta tacky top. The fat belly, then you want party top. Remember me tell your girl, body up in a the ear. Cocky top, cocky top, cocky top. Cocky top, make gangsta slappy top. Girl, body up in a the, up in a the, up in a the ear. Skin out now, girl, skin out now. How you a gone, you know I'm if you skin out, yo. Tell her the devil in a yo, me a bring out, yo. This a fuck story about, yo. Cock up, on the counter, cock up, on the edge. Cock up, and wine slow up on me body head. Black and sanguine, he's know me, I fully red. Cock up, tell me come and drop on your light bed. Cock up, feel me. Pues muy bien, aquí hemos tenido el What Digital Rhythm con los artistas Alkaline, De Marco, Movado, iOctane, Lady Shaw, Vinnie Man, Landmine y RDX. Ahí está. Muy bueno, ¿eh? Aquí para mover el culo un poco en la colina, tío, que ya es hora de espabilar, que aunque llegue el mal tiempo y llegue el frío, hay que bailar para quitar el frío y entrar en calor, tío. Hay que mover las caderas, como diría Alejo. Con otros estilos, pero hay que mover las caderas. Lo importante es mover la cadera. Vamos a volver a decir el número, vamos a ser pesados un poquito hoy. 944-21-70-60, tío. Vamos a seguir con más temazos aquí en Dancehall School. Bueno, pues siguiente ritmo. Aquí es donde viene la pregunta y la voy a hacer desde ya para que todo el mundo esté atento, atento, atento, atento al ritmo. En este ritmo entra una canción que sale en la película mítica de reggae Chotas. A ver si la gente me sabe decir cuál es el artista o cuáles son los artistas. Y ahí va una pista. Y el título de la canción. El que lo sepa, que llame a... al número, al 944-21-7060, aquí a la Irola y Ratia, hasta que acabe el programa y se llevará una mixtape, ¿no? Eso es, una mixtape de Glamity Sound, Royal Rumble, volumen 2. El ritmo lo vamos a presentar, es el Superstar Rhythm del año 99, producido por Rookie. No es Rookie el panameño, es un es una productora jamaicana, ¿vale? Pues dale que dale, suene. Dale, Selecta. Tomatizón. Killing them with a rhyme, make music feeling the blind. You don't know, dirty, yeah, dirty, yo. Superstar, you don't know who we are. Joking pony, I'm a joke, that for fun. Joking pony, on that hit, you mark down my guts up. Joking pony, I'm a joke, that for fun. Joking pony, dirty cup of cum down my guts up. Give me the girl with fat because she know about the back shot. But if a girl has him as in the butt, if he cock cock. Bad man a ride, girl, I'm a ball it hot hot. All the non-stop pressure to the gym, make up pop pop. From the girl, let's step in, no session and no gumption. So send for jockey over, if he come turn on destruction. Enough of them a freak and them pussy a ocean. So in the girl, I suck with your gossip and the motion, yo. Joking pony, I'm a joke, that for fun. Joking pony, and then it's a magnum, I got some. Joking pony, I'm a joke, that for fun. Joking pony, don't take up a come down. Enough of them a girl is when we hear them a back fist. And girl, them say them a paper when them stretch like elastic. The way how them a move, you know you can't lift your plastic. Cause one jokey, jokey, ain't up down in a casket. When we touch down a boy, I watch him girl keener. Cause if him walk a good way, you go walk a sweeter. Jumping up with bitches, say you're dead in arena. Classical work, she get she have to call me beef. But because I just but now, the man can them not believe in a jaja. Let us know why you're friend, no for them a back sabah. Now burn me weed and let it a bring the grabber. Hey, good, this a scary empire. Never tell the boy them be mixed with usher. When me find out, then no for them a pinama. Burn them out, can no for them a hey, cool, this a scary empire. Pop out the meds up like banana fucker. Heart a fi clean, fi come fi a fit a fire. Go down by your knee, me some man say your prayer. Hey, cool, so me burn them. More fire, more fire, more fire. Man go make the fire get redder. Me burn them out. More fire, more fire, more fire. What's out the iniquity? Me want to the fire blaze. From the boy now, push them tongue in your head. No more round the rim, they get to you, them now shave. Wall a little plat up, more time me wall a head. For the 2 toes, they get to you, them now slave. Light up the chalice, make the touchy blaze. Now burn fever, grab me high grade. Pull down the big gun, get to you, go look at red. Hey, cool. Fire, more fire, more fire. The man go make the fire get redder. Me burn them out. More fire, more fire, more fire. Watch out for iniquity, cause it's a scare them. They say them a idiot. You try fight against your heart, now it's a feedback. Hear some man and say, what day are you a plead that? Cause we say them a dig hole and them be falling at them old movie trap. You see say them a idiot. I try fight against your heart, now it's a feedback. Hear some man and say, what day are you a plead that? Cause we say them a dig hole and them be falling at them. Why not kill them? All rusty bill them. Tell them when them have the rat, no teeth them fi fill them. Stop take the pill them, that nah go bill them. Tell them say fi bring the pigney them man no kill them. Hot sun a pill them, bleach trim a bone them. Who mash them up a them, same one fi help them. Who tell me shell them, sus them a sell them. That's why we have fi expel them. Down the street, that me video say that me no fi just a nigga. Smile up in your face and behind your back them pull the trigger. Pull you up a slug, your blood a run like it a river. Spot a man a him a the longer liver. Mama say, don't get caught up with no pretty face and sexy figure. Them ya girl a no one years enough for them a digger. Join a wife again, no baby wait till when you bigger. Murder and give your wife a lot of cigar. Come down the because a backshot, me love no one no pussy. no one no hug because a back shot me love. That's why me prefer in a tub because a back shot me love. Do no business if me needs them one rub off on the road. Well, let me see you, how you want it if a back shot you love. But me ever soon make you turn over because a back shot me love. Just a mess of figure up because a back shot me love. You feel me with the mug around in a you slow like the mug. The main reason why me love it from behind you can reach and on me belly rub me clit same time me give me a extra five figure. You a better wine right and now Mrs. Scraggle come shot me with the knife. I can use one heap of different techniques. Yeah. Do it hard and do it fast. Do it slow and do it deep. And bless me love for feeling near. Can bat the rope up on the sheet. But anyway, how you get the best of life is on the sway. You wanna play? Politics, it's a fight and every man police a suck off. Man a ring them knife in a man and kill the young go broke off. Not in Christmas, mine in yellow, she a man a walk off. Can't pass up on the building, she go choke off. You know what I'm saying? Ahí está, ahí está, ahí está el concurso, tío. Ha sonado aquí, ha sonado aquí. Es muy facilito, tenéis que llamar hasta el final del programa al teléfono al 944-21-7060 y decirnos... Decirnos cuál es la canción, el nombre de la canción y los artistas que sale en la película mítica Chotas. Ahí está, y que ha sonado ahora, ¿eh? Así que andar al loro. Coge el teléfono rápido porque el primero se lo lleva. Eso es, y decir que si de aquí al final del programa no llama a nadie, pues pasaremos al mail. La primera persona que mande un mail con el asunto Dancehall School y nos dé la respuesta correcta se llevará esa mixtape. Así de sencillo, no hay más. El mail es radiorastafm@gmail.com, así de sencillo. Radiorastafm@gmail.com, 944217060. Las líneas están abiertas, yeah, man. Eso ahí está es. Dicho. Y decíamos que había una tercera subsección, ¿no? Eso es, podemos ir con ella, que es la recomendación de por parte de Glamity Sound de un disco. Sí, el artista es Cat Patton y el disco es Steel Blazing. Yo recuerdo mucho este disco porque fue uno de los primeros discos de, vamos a decir, reggae, como dicen en Jamaica, que todo lo que sale de Jamaica es reggae. Bueno, no todo, evidentemente, pero sí, dancehall es reggae, roots es reggae y demás, y demás, y demás. Blaze up the fire, yeah. Yeah. Ooh, there. Ooh, there. Red hot. That one can be a people are coming, good sound. The people are coming, good sound. The people are coming. Them say they love the child with the youth. Them a bring them boom sound. The people are coming, good sound. The fans are coming, good sound. The people are coming. Them say them love the child with the youth. Them a bring. Well, stay true and keep it up here wrong. They know them represent the great fireman. And the fire when me use with the purification. Every man to a woman, every woman to a man. The woman them lovely. In a discussion, well fashion every make them one expression. Well make sure you pay good attention. Car fire feed the man, they if him can't get one. Then if you never bring one, you better get one. The woman them a dance and a push up them on. Remember some music a the art function. If you love the music, then go sound me song. The one that them boom sound. The people are coming, good sound. The people are coming, boom sound. My friends are coming. Them say them love the child with the youth. Them a bring it in good sound. The people are coming, boom sound. The fans are coming, good sound. The people are coming. Them say them love the child. They are my responsibility. Better joke and that me say them my capability. Better joke and that me tell them a me ability. Better joke and that me say them my personality. To motivate the youth, them mental stability. Lift them meditation woman above captivity. You want to elevate them mental capacity. Make sure black woman always have clarity. This Selassie and you have to lose your insanity. This Marcus Garvey, you're not going to see the prophecy. This Emmanuel, you know the fucking delivery. This King Selassie, you can't get no gravity. How them, yo, yo, yo. Boom sound, the fans are coming. Boom sound, the people are coming. Good sound, the people are coming. Them say them love the joy with the youth, them a bring it in. Good sound, the people are coming. Boom sound, my fans are coming. Good sound, the fire keep burning. Blazing, me say them my concern. You have to make sure they get all youth them learn. And the more the youth them live, and the more the youth them learn. That's why me tell them, so the fire have to burn. Fire have to burn to make the youth them firm. The more the fire burn, then and the more the table turn. The more the table turn, and the more the youth them earn. The more the youth them earn, and the more them learn. We should have a boom sound. The people are coming. Boom sound. My fans are coming. Boom sound. The girls them are coming. Them say them love the fight for the youth. Yo, them say them love the way my flow. Oh, them say them love the seed when me saw. And every day them see the pan watch it all grow. Whether in the sun that me say, whether in the snow. Oh, should I see me pan tour I say chow. Oh, the woman them a dance pan the dance floor. This is Manuel and no more breeze no blow. And this one no fit. No. Now I like a boom sound. My friends are coming. Boom sound. The people are coming. Boom sound. My girls are coming. Them say them love the life for the youth. Them a bring it in. Boom sound. My people are coming. Boom sound. My fans are coming. Boom sound. The girls them coming. Them say them love the life. Oh, yeah, so I keep on dance all of it wrong. Who them represent? Know the great fireman. A fireman for use for the purification. Every woman to a man and every man to a woman. The woman them in a good condition. Well fashionable, make them own expression. Hey, yo, this is Train to Roots from Sardinia land. You don't know enough respect, enough love from Radio Rasta FM. Bombo Club. Yeah, bigger connection. Sardinia Island and Scully. Shit. Stop. Euskal Herria, cazzo. Motori. Sembra più facile. Again. Yo, this is Train to Roots from Sardinia land. You don't know enough respect for Radio Rasta FM. Bombo Clot. Yo, bigger connection. Sardinia Island, you know, Euskal Herria. Enough respect. Yeah, Train to Roots, I dat. Eva, Eva. Me a street boy, root forever. Bump on the concrete, I'm growing of the city. Never, never lose the trust for me, brother. Respect for the crew, them the boys, me say, I rude them. I rude them. Yo, Radio Rasta, bless or no? Boom. Ahí estaban los Train to Roots con ese making off y todo. Y pedazo de temazo este Capleton. Aquí está la recomendación buena de Glamity Sound en esta nueva sección Dancehall School, ¿eh? Eso es. Vamos, yo encantado y bueno, y hay que poner fecha porque en un mes esto vuelve. Eso vuelve aquí a Radio Rasta, esta sección que va a ser de carácter mensual con este reading clásico, con este reading actual y con esta recomendación. Y además esta semana pues recordamos que tenéis un premio, tenéis una mixtape de Glamity Sound para la primera persona que llame al 944-21-7060 y responda a la pregunta. Muy sencillito, tío. ¿La repetimos la pregunta? Como quieras. Venga, última vez, vamos a volver última a repetir. Vez, repetimos la pregunta, venga. Pues queremos saber qué canción ha sonado en el reading clásico que sale en la película Chotas. Nombre del artista y título de la canción, por supuesto. Ahí está, sencillo y para toda la familia. Lo tenéis ahí. Lo tenéis, tío, la mixtape. De todas maneras la podéis escuchar también. Este Royal Rumble 2 lo podéis escuchar en todas las redes ahí. Podéis chequear YouTube, SoundCloud, Glamity Sound con esta mixtape nueva en la que tienen ahí un montón de cositas para decir. Ahí lo dejo, ahí eso lo dejo es. Caer. Y cambiando completamente de tercio, vamos a seguir con los Mystic Revelers. Que en esta ocasión se han hecho un tema con Cronis, Her Must Legalize. Yeah, man. Yeah, the mystic revealing, come back we legalize weed. Marijuana is the healing. Confirmation, yeah, yeah. Ooh, don't you know that we wanna today wanna and not tomorrow. You've got no money to spend. I got some high grade, my friend, and I'm gonna share it with you. Sad, don't feel blue. Jah will bless everything we do. Gonna make our dreams come true. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm singing. Herb must legalize now. So set the prisoners free. Herb must legalize now. Pain engineers use it and make pain. My old granny, she use it draw tea. Herb even make blind man see that if it was not for this herb and this airy meditation, I promise you this earth would be in a much more dreadful situation. Herb must legalize now. Shout it out if you want the herb for free. Herb must legalize now. Hold up your hand if you want the herb for free. Jump around, cause we want it for free. Herb must legalize now. And Rasta want the chalice all day. Babylon want take it away. But no matter what they do or say, marijuana is here to stay. And they've got to set the herb free. That's the way it must be. I'm singing, so sing along with me. So I share it with someone else. Blow it through the country and town. Set the weed free all around. They got to set the weed free. That's the way it must be. I'm singing, so sing along with me. Herb can make all your clothes suit you up from your head to your toes. Babylon come call it dope. Man, I use it, make rope. I got to set the herb free, cause that's the way it must be. I'm singing, come sing it now with me. Hey. Herb must legalize now. Shout it out, cover one herb for free. Herb must legalize now. Hold up your hand if you want the herb for free. Herb, we want legislation, free up the healing of the nation. Herb, oh, herb must legalize now. I said, herb must legalize now. Tell the government to herb must legalize. The world leaders of herb must legalize. Invest in medical marijuana. Set them down in prisons. Set the prisoners free. Herb is for all you and Herb is for me. Ahí está este tema. Chronix, tío, dándolo todo otra vez. Con los Mystic Revelers, espero que os haya gustado. Muy bueno, tío. Siempre no defrauda, ¿eh? Chronix, la verdad es que está en plena forma. Con este reggae revival, ¿no? Que salen las revistas de modas que comentábamos antes entre bambalinas. En las revistas de, sí, de los rastas. De, sí, de toda la vida. ¿No? Rastas, eso es. Las mejores revistas de moda hablando sobre reggae revival. No sé dónde va a llegar esto, pero bueno. Oye, hay que comentar una cosita porque llega el 10º aniversario. Da Fever, que cumple ya 10 años con una programación exquisita, con un montón de artistas que han pasado por ese sound system, por ese Bombas Hi-Fi. Tío, ¿cómo lo hemos gozado en este tiempo y cómo lo vamos a seguir gozando? Van a hacer una fiesta especial este sábado 7 de noviembre, en donde va a haber dos sound system. Va a venir Green Light Sound System, va a estar Bombas Hi-Fi también, y viene Spen Bong, viene el señor Wilson, viene Palmer, viene Ambasa y viene Papa Cruz. Va a ser un combo muy especial para una noche muy especial y que seguramente pues se disfrute a tope. Podéis encontrar las entradas por ahí, va a ser este sábado, como siempre da Fever, tío, ya sabéis llegar ahí, pilláis el metro hasta Bulueta o bueno, el que tenga coche pues que se dirija en coche, que va a ser más cómodo. Seguiremos disfrutando de da Fever, hay que agradecer a toda la peña que se lo está currando, a promotores, artistas, cantantes, sounds, toda la peña que aporta este granito de arena, cada uno por su lado, para que la escena siga creciendo, para que podamos seguir disfrutando de buenas noches, de reggae. Y para que podamos seguir disfrutando en buena compañía, porque al final estas fiestas Este Da Fever seguramente haya hecho ponerse en contacto a muchas personas de la escena, ¿no? Que se han ido conociendo en estas fiestas, que han ido creando y tejiendo una pequeña red, ¿no? De amistad, de musical también. Entonces, pues bueno, saludar y dar un abrazo enorme a todos los responsables de Da Fever que se lo curran cada año. Ya 10 años, tío, 10 aniversario, décimo aniversario. Spen Bond, señor Wilson, George Palmer, Ambassa, Papa Cruz y con dos Sound System, Greenlight, Sound System, Bombas Hi-Fi. Este sábado Da Fever va a estar muy rico, tío. Nos vamos a quedar con un temongo que viene desde Disobey Reading, esta producción Rebel Madiac, que salió en este 7 y que viene con el señor Wilson en este Hard Work, tío. Hay que trabajar duro. Como Da Fever, 10 años, décimo aniversario, Hard Work, Reason It, yeah, man. Reality of the world, couple. Look out for the real face of the world, couple. Violence done up just fi bring that cup. Myself fi pour and the porridge just fi fill up the cup. Ask to yourself, who in at the top? Government rise up, the gun up the cup. Clean up the streets, the police come block. Myself fi please, Mr. Officer, ease and fear down. Kids from the slum, from ghetto favela, picking your height from patrol like dealer. White like snow and black like the Madonna. Soldier no take care, born as a killer. Youth them a learn all about the wrong way. Fighting corrupt policemen every day. All them trapped in a dark alley. Hey, them fi know about the real problems of the art job. Art job in a day worldwide cup. Grass a fi cut, myself a grass a fi chop. Now we no falling, no over the crumb. In a day world cup. Art job. Art job in a day worldwide cup. Grass a fi cut, myself a grass a fi chop. No poverty make the TV chart flop. In a day world cup. Me na go work fi them. Rich man a control all of the sports for them. Yes, competition is not worth at the end. People get crazy and I lose identity. They no one not deal with them. Empty box the youth are idiotizing. Not tell the truth, manipulate them. So me go straight up and chat to them. Clearly, no, step on the back always forward. Sport is PBLT and fast like Jawada. To the number one, figure the first award. Never step on the back, me never set forward. Listen, youth have to learn all about the old way. Fighting for keep up the culture, me say. Fear play rolling over any category. About the real problems of the hard job. Hard job in a the worldwide cup. Grass a fi cut, me say fi grass a fi chop. Not be no falling up over the crop. In a the world cup. Hard job in a the worldwide cup. Grass a fi cut, me say fi grass a fi chop. No poverty fi make the tribute chart flop. In a the world cup. De tema, tío, este Disobey Rhythm, esta pedazo de producción Rebel Madiac y con este tema que se canta el señor Wilson, este Hard Work. Porque hay que seguir trabajando duro, porque esto no es fácil, esta vida tal y como nos la han puesto aquí, además esta escena, ¿no? Que siempre hablamos de este underground que vive, el reggae vive dentro del underground y es muy difícil muchas veces llevar adelante pues las cosas, los proyectos, ¿no? Que tienen las personas. Pues sí, así es. Es complicado, pero gracias a este trabajo duro, ¿no? Como decía esta canción, pues están saliendo cosas adelante. Están saliendo más Sound Systems, están saliendo más productores y eso nos sigue alegrando. En estos 5 años que Radio Rasta, bueno, ya es la sexta temporada, hemos visto crecer a bandas, a artistas, a sounds y la verdad es que nos alegramos mucho de ver ahora cómo esto florece. Supongo que la gente que ya estaba antes de que Radio Rasta llegara, pues que había muchísimas personas, pues se alegrarán el doble, ¿no? Al final. Vamos a seguir con más temazos, ¿no? Que tiene por ahí el Selecta preparado para darle a la colina Irala. Y enseguida vamos con el Mikelcho Express, porque está también ahí preparadito hoy con unos temas gordos. Eso es, si no nos vamos a ir del Disobey Rhythm, ¿no? Vamos a poner a Luciano, tío, porque viene con este temongo. Y se lo vamos a dedicar a Glamity Sound, tío, que han venido hoy hasta las colinas de Irala, que han empezado esta sección nueva, este Dancehall School. Y la verdad es que se lo agradecemos de corazón que estén aquí. Así que este tema va para ellos. Ahí va ese People's Defender. ¡Rá! Into every culture gone. Well, now I'm a coffee journey, John. Them to every culture gone. I'm a coffee journey, John. Turn it down. I'm the people's defender. I won't surrender till Babylon and them don't press us go under. I'm an Achacha night and day. I'm the people's defender. I won't surrender till Babylon and them don't press us go under. I got to show the children that way. Let's go under. The man a charge a night and day. People's defender, I won't surrender till Babylon and them don't press us go under. I gotta show the people the way. Why do you seek to take away the bread from the poor and the needy? And still you never seem to hear their cry. And you've been holding up the wealth, keeping everything just for yourself, while hunger out and road abound. The people have been working day and night, and still they just can't get to buy. I'm the people's defender. I won't surrender till evil Babylon and them don't press us go under. And man, I charge a night and day. Let's go under. I got to show the people the way. Such a drought. Yo! Ha! Original! Mikelcho Express. Ahí está, una semana más, Mikelcho Express, esta sección en la que Miki nos acerca a todos los últimos temazos. Y además hoy parece que el Express, en vez de ir en tren o en barco, y parece que va en locomoción. Muy buenas noches, Miki. ¡Cabum! ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí disfrutando hoy con esta nueva sección de Glamity Sound, desde las colinas, ya sabes, como siempre, a gusto. Bueno, pues nada, efectivamente, hoy vamos en otro medio de locomoción, como os contaba. Me habéis pillado en un taxi junto a Dodo Sound, surcando las calles de Madrid. Y si se me corta es porque pillo algún túnel de estos de los que también hay por aquí, en la Capital City, ya sabéis. Ahí está, oye, pues el conductor también lo está escuchando, ¿no? También. No sé si justo... Parece que no lo está escuchando justo ahí. Bueno, no sé si vamos a poder retomarla. Para que se lo escuche. Ahora, Miki, ¿nos oyes? Sí, Sí, os oigo. Ay, no. Sí, eso, que se nos cortaba. Bueno, dale, ahí, caña, danos a darle al tema. Vale, pues justo lo decía, que a lo mejor pasaba por algún túnel y se me cortaba un poquito. Que nada, como siempre os digo, dejamos que la música hable y luego os comento un poco la movida esta que estamos tratando, ¿vale? Dale, pues que suene aquí la mandanga. Buena, dale ahí al asunto, dale al play, tío. Dale a la mandanga, Warrior. Delicioso rhythm y deliciosa interpretación, Junior Dredd ahí, este brasileño, ¿eh? Cómo le mete al asunto, muy, muy, muy rico, Mystical Power. Pues sí, pues esto es una international connection, de hecho, fíjate tú qué enlaces más largos y más gordos se han hecho. Esto es el último vinilo, el último 12 pulgadas de Mystical Power, Mystical Power, que es un sello italiano, y por eso digo ese pedazo de enlace, porque desde Nápoles hasta Brasil, boom, no sé cómo lo habrán hecho, internet me imagino que siempre hace magias, y nada, y ahí lo tiene, ¿sabes? Efectivamente, Junior Dredd ahí, para todos los guardas. Napoli Connection, ahí está, con Brasil directamente, muy, muy bueno. Y como, bueno, eso es, bueno, lo que viene ahora también, eso es, tío. Nada, que justo como lo tenía ahí reservado desde hace unas semanas, y justo hoy lo acaban de sacar a la venta, como siempre digo, algunos afortunados ya tienen su copia, y al loro, poner en contacto en cualquiera de las redes de Mystical Power. Acordaos que la primera ESY de Mystical Power. Yeah. Y nos vamos con algo que, bueno, esta vez para la cara B, ¿sabes? Esto tiene los dubs, que los recomiendo que los escuchéis. Como es el Mikelcho, no vamos a poder. Nos vamos directamente a la cara B con otra vocal. Esa vocal no se han ido hasta tan lejos para pillarla. Esto es muy cerquita vuestra, casi vecina. Han venido hasta yo, digo. Efectivamente, originaria del audio. Nos vamos con la versión de Sista Lore, con el Valle de Sion. Un abrazo enorme para Sista Lore, tía. Un abrazo enorme aquí desde toda la familia de Radio Rasta. Temazo gordo, escuchar atentos. temazo ahí. Sista Lore, que en esta pedazo de producción Mystical Power, tío. Muy, muy rico, muy selecto. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko, Miki, por estos temazos, tío. Cada semana. Oye, y un abrazo. Y perdona, un abrazo enorme a Dodo, tío, que está ahí al lado. Así que un abrazo enorme también, tío. Que, sí, que tenemos que. Lo doy de vuestra parte. Tenemos cosas que hablar con él. Dentro de poco ya contactaremos con él para algunos marrones de Radio Rasta. Bueno, pues nada, yo se lo comento ahora o ya lo escucharán en el podcast igualmente. Bueno, pues como he comentado antes, todas las producciones y los dubs son de Mystical Power, allí desde Nápoles. Y esta versión ahora con el que vamos a cerrar el Mikelcho Express es una versión de melódica. Y bueno, perdón por los gritos que se escuchan alrededor, que ya me he bajado del taxi y ando en medio de la calle, entrando por lavapiés. Pero bueno, como os comentaba, versión de melódica, de Far East. Far East, he intentado investigarle y mirando un poco, la verdad que encuentro poca información y documentación, sí muchos temazos por ahí publicados, con un estilazo a la melódica. Nos vamos, y es lo que había escuchado como la entradilla, y aquí igualmente bajo volumen cuando estábamos hablando. Lo ponemos entero, selecta, y nada, espero que hayáis disfrutado. Mystical Power. Yeah. Mikelcho Express, una semana más aquí en Radio Rasta. Ya sabéis que la semana que viene tendremos más. Always on the front line. ¡Kaboom! Yeah, man. Temazo gordo, Mystical Power, en este Mikelcho Express, una vez más, aquí haciendo lo posible en Radio Rasta. Y ya sabéis que después de cada programa semanal, pues podéis disfrutar de Desmontando a Babilón, este pedazo de spin-off de Radio Rasta, aquí en Irla y Ratia, todos los martes a partir de las 10:30 hasta el cierre, hasta el fin. Tenemos aquí a Angie, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Y tenemos también aquí a Gus también. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vais a contar del contenido de este Desmontando a Babilón que empieza ya, que estáis preparaditos, ¿no? Porque hoy ya además venís con la geo y con la ingeniería, con las dos cosas. Sí, con las dos cosas. Mira, vamos a contar. Le decía yo a Ángela, venga, vete tú y di. Pero dice, sí, no lo sé, porque es verdad, como ha estado fuera, pues no hemos preparado juntos, ¿no? El programa de hoy. Digo, ¿y qué diablo? Digo, de la geoingeniería. Dice, ¿cómo de la geoingeniería? Hoy ha habido un tornado, decías, ¿no? Hace poco ha habido un tornado por Torrevieja, ha habido granizadas en Arabia Saudí. Joder. Sí, sí. Qué cosas más raras, ¿no? Está el clima loco. No sé, a mí me habían enseñado de pequeño a ti. Ángela, ¿qué te habían enseñado a ti? ¿De qué color son las nubes desde que eras pequeña? En la primera cartilla, en los libros de luego de. Bueno, la GB, la ESO. ¿Cómo son? ¿De qué color eran las nubes? A mí me enseñaron que blancas. ¿A ti? A mí también blancas. Bueno, ¿y a ti que estás con nosotros aquí? ¿Cómo te qué? A mí también blancas. No sé, por lo que se ve, joder, pues no sabemos, no miramos mucho para arriba, ¿no? Tenemos miedo de que nos den el cuello un tico o algo, porque las nubes son el 80% medio negras. Es una cuestión, tiene todo su explicación. ¿Por qué no lees lo que te dé la gana y que tenemos ahí un poquito para que la gente vea? Bueno, vamos a hablar de planes, de cambios del clima que no nos comentan en ningún sitio. ¿Por qué está nevando en sitios que no debería nevar? Estos tornados que aparecen de la nada y qué interés puede haber detrás de ellos, que los hay. Estáis viendo cómo se aprenden Desmontando a Babilón, ¿eh? No sabía nada la chica, que está Ángela aquí improvisando la hostia. ¿Qué te parece si lees ese primer título que pone ahí y hemos terminado ya de presentar la? Pues vale, sí, vamos a hablar de la operación Cloverleaf, operación Hoja de Trébol, que es un programa militar ultrasecreto que involucra pues lo que estamos hablando, la modificación del clima. Y bueno, pues eso, que en la cruzada para seguir siendo líder en la cadena de la muerte, los proveedores de la guerra perpetua han reducido deliberadamente la luz del sol que da vida a la Tierra y reducido la visibilidad atmosférica con partículas y polímeros que obstruyen los pulmones. Este terrorismo ecológico ha comprometido seriamente la salud pública, según miles de testimonios. Bueno, pues ya está. Daremos bastantes pruebas documentales. Así como introducción. No hace falta más. El que se sienta atraído por esto y quiera saber más, que escuche Desmontando a Babilón. Si estáis escuchando esto en una repetición, perdona, sí, podéis escucharlo en los podcasts que podéis encontrar en radiorasta.info, en el blog oficial de Desmontando a Babilón. Podéis encontrar los canales de YouTube, podéis encontrarlo en el Facebook oficial también, en Babilón Technology, estamos en todos los lados, tío. Sí, y la tecnología es muy importante, pero la emoción y el cariño y el amor todavía más. Así que le voy a chocar la mano a Ángela, porque sin tener ni idea la he metido en un marrón, soy un poco cabroncete, la verdad. Me chocas, lo has hecho muy bien, Ángela. Me chocas a mí también. A ti también te choco porque eres una máquina, pero tú ya lo sabíamos. Y ella está empezando, hay que darle también esa... A ti no te podemos dar lo mismo que a mí, tanta... Oh, lo haces bien, porque se nos sube la cabeza, pero uno que está empezando... Necesita que le digan que ha hecho las cosas de puta madre. Lo importante no es hacerlo ni bien ni mal, y lo importante sobre todo es disfrutarlo, porque por eso estamos aquí en Irola Irratia, en esta radio libre de Bilbao, en el 107.5 FM, y en donde seguimos en Radio Rasta. Oye, pues... Radio libre, 100%, sin aditivos. Y sin nada. No profesional, sin... Y que nadie se despegue de la radio. Eso es, no os despeguéis, seguir escuchando Desmontando a Babilón. Y nos vamos a quedar con un... Me gustaría decir otra cosa, sin publicidad, y es que alguien me ha preguntado, y sin subvenciones. No es que no tengamos subvenciones, es que no aceptamos en la Irola. ¿Te parece que haya dicho esto? Me parece muy bien, me parece correcto. Un abrazo a todos y quedaros con el culito en el sitio. A todos los irolitos y las irolitas. Nos vamos a quedar con un temazo, ¿no? Que tenía por ahí preparado... Sí, es el tema de Bunny Wilder, Armageddon. Y lo vamos a disfrutar, tío, aquí en Radio Rasta. Y se lo vamos a dedicar a todos esos irolitos, a todas esas irolitas y a todas las personas que estáis ahí detrás, que cada semana apoyáis Radio Rasta, que escucháis y que disfrutáis con el reggae. Mira, esto es Radio Rasta. Original Style. Yeah. Taking place in Irish on place in a hibernation. In the beginning there was but one concept, and that's the concept of I. Then arose the Apollyon, the devil, Satan, claiming that it's you and I. And from that day on, there is trouble. From that day on, trouble of the world and the world gone astray. We've got wars and rumors of war. Trouble of the world and the world gone astray. Nations rising up against nations. The world gone astray. Mother against daughter. Trouble in the world. Father against son. Little children having children. In this Yahweh, the boy, the boy. It's the Armageddon taking place in Iration, in Iration. Boy, the boy, the boy. It's the Armageddon taking place in Iration. I see light fighting against darkness, righteousness against evil, right battling against wrong. Here comes bondage struggling for freedom, but have patience, I dream of patience. Have patience, I do not patience. Remember the call of redemption. It says, blessed are the poor, they shall inherit the earth. Blessed are the meek, they shall have the earth. Them that hunger and thirst after righteousness, them alone shall be called blessed. In this Yahweh, the boy, the boy. It's the Armageddon taking place in Iration, in Iration. Boy, the boy, the boy. It's the Armageddon taking place in Iration. Beyond to the past, that in my sheep stray. Everyone, everyone shall get his pay. All the gates. Bunny Wilder, hay temazo bueno, hay temazo bueno. Sí, señor, es un tema que me encanta, la verdad. Ha sido a gusto ir acabando el programa de hoy. Vamos a terminar, como siempre, con una frase que nos la trae nuestro becario favorito. Y vamos a volver a recordar que el décimo aniversario de Da Fever es este sábado 7 de noviembre. Spank Bomb, señor Wilson, Green Light, va a estar Cobo, va a estar Josh Palmer, va a estar Ambasa, va a estar Papa Cruz. Bueno, Cobo no sé si va a estar, pero estaría bien que estuviera. Y va a estar Green Light y Bomba Sci-Fi, tío. Décimo aniversario, no os lo podéis perder. Este sábado va a haber fiesta gorda y, bueno, felicidades. Orionac a Da Fever, que cumple este décimo aniversario. Nos vemos hasta la semana que viene con la frase. Ahí la tenéis, escuchar. Atentos y atentas. Sí, frases, ¿no? Frases de la semana. Como siempre, te gusta dos, ¿no? Siempre un par mejor, ¿no? Que ahí está, solo. Que sobre, que no falten frases. Eso es. Y como ya la última vez nos trajo una frase Malaguita, pues hoy va a leer la segunda. Oh, yeah. Porque también ha hecho hoy la selección de frases. Uh-huh. Muy bueno. Teníamos un poco de duda. Oye, pues un saludo, ¿eh? Para el sureño nacido en Kingston. La primera es para el es de un autor del 26º presidente americano que tanto te gusta, Martín. Es que como te gustan los presidentes americanos y sus frases. No, me metes mucha caña con razón, pero bueno, ellos habrán visto más que nosotros, claro. Ellos han visto mundo, esos tíos. Ahí va la frase. una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Pues ahí queda. Y ahora una de Voltaire, que es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Ahí queda eso. Hasta la semana que viene, Regalaris. Y nos vamos con un temongo. Eso es, vamos a despedir con este tema de Rogentes, con este cara A de producido por Attack, Tell Me Why. Hasta la semana que viene, Regalaris. Beso, familia.